Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Van a por nosotros. El final de la legislatura cada vez está más cerca y los compromisos que el ayuntamiento tiene con los diferentes intereses privados se tienen que saldar. Por eso, en las últimas semanas Madrid vive un aumento exponencial de desahucios y detenciones. El movimiento de vivienda está en el punto de mira de Botella y Cifuentes. Los lanzamientos se aceleran para efectuarse lo antes posible y liquidar el proceso de ejecución abierto. Y quien se interponga, acaba con las muñecas marcadas. Esto es Madrid. Para hablar de todo esto nos acompañan en esta edición número 88 de Cabezas de Tormenta dos compañeros que participan de la Asamblea de Vivienda de Tetuán y que estuvieron en el derribo de Feria Nieto 29 y una compañera de La Cava, una obra social de Vivienda Centro desalojada hace una semana. De las 7 y cuarto, yo me he levantado a golpe de un timbrazo en mi casa y se ha levantado mi padre y mi madre y nada, han abierto la puerta y eran dos policías de la brigada de información. Iban de paisano, venían tapados hasta arriba, así que nada, he ido corriendo a cambiarme, me he cogido lo básico y ya hemos ido para comisaría, engrilletado como todos los compañeros que luego me han contado posteriormente que algunos y todo han llegado a su casa a golpe de escopeta de antidisturbios. Porque he tenido suerte y han venido solamente dos personas de la brigada de formación, pero a otros compañeros a su casa han llegado dos lecheras de antidisturbios con unos 6 o 7 antidisturbios en cada una de las casas buscando a la persona detenida. Poco a poco ya nos han llevado a declarar en comisaría. Evidentemente ninguno hemos declarado, sobre todo porque se nos acusa de algo que es totalmente falso, así que hemos preferido no hacerlo. A unas horas de lo que ha pasado, aquí hay un montón de gente, se han convocado concentraciones en un montón de barrios de Madrid y de sus juntas y en varias ciudades del Estado. Si se piensan que con esto nos amedrenta, la verdad es que justo todo lo contrario. Esto, ver aquí a tanta gente de golpe, es un revulsivo bestial para continuar y para seguir. Acabamos de escuchar el testimonio de una de las 18 personas que fueron detenidas el otro día, un miembro del colectivo de Moratalaz, un barrio popular obrero de aquí de Madrid, Distrito 14, que pues como otros colectivos y como otros espacios de esta ciudad inciden, participan en la lucha por la vivienda. En concreto, pues ellos están acusados de delitos contra el Estado por haber entrado en la junta de distrito de su barrio de Moratalaz y desplegar una pancarta en la que podía leerse ni gente sin casas ni casas sin gente. De esa manera pues querían señalar el drama que se está viviendo en su barrio con ese tema. Esto formaba parte pues de esa estrategia que ellos llevan a cabo de incidencia en la lucha contra los desahucios. Además, es una gente, pues, unos chavales jóvenes que se dejaban bastante ver en los stop desahucios de esta ciudad y que por eso eran conocidos. Ya habéis escuchado que señores embragados les despertaron por la mañana y saludaron a sus madres para comunicarles que tenían que llevárselos a la comisaría de Moratalaz. Y yo lo que os quería preguntar a los invitados de hoy, a las personas que estáis hoy con nosotros y que participáis del desalojado proyecto de la Cava y de el derruido edificio de Ofelia Nieto 29, ¿qué es lo que está pasando en Madrid en la lucha de la vivienda? Bueno, yo creo que el movimiento de vivienda se ha hecho muy fuerte, lleva 4 años como afianzándose y además tiene mucho aceptación por parte de la población, gente que igual no está implicada en otras luchas, pero ve que el derecho a la vivienda es algo tan básico que tiene que ser garantizado y que si no se garantiza, pues que la población tiene que luchar por conseguirlo. Y bueno, pues se ha hecho tan fuerte que le están metiendo caña. O sea, que ha crecido mucho la represión en estos últimos 2 meses. Yo creo que ha habido al menos, 5 desahucios con mucha violencia en la ciudad, de los que conocemos, de los que se han trabajado dentro de los grupos de vivienda porque han llegado y seguramente habrá habido más. Sí, bueno, un poco también comentar, ¿no?, que estamos a unos meses de las elecciones y comentaba hoy con un compañero que también le han desalojado, era un proyecto de gente afín que había ocupado y también les desalojaron, bueno, pues prácticamente días después que nosotras, y comentábamos que están verdaderamente barriendo Madrid, ¿no? O sea, que no solamente, o sea, pues un poco con todo el tema de el derribo de Ofelia Nieto, luego la Cava, e incluso ya veíamos antes, ¿no?, como en desahucios, los primeros lanzamientos se estaban ejecutando, cosa que el movimiento de la vivienda se había hecho muy fuerte también porque estábamos parando primeros y segundos desahucios. Cuando ya llegaba el tercero, ya nos esperábamos un poco, digamos, la caña. Y ahora hemos visto que hace desde hace unos meses, ¿no?, se están ejecutando los primeros lanzamientos, los segundos lanzamientos, y ya digamos que esa caña se está dando ya ahí en los primeros desahucios, ¿no? Cosa que sorprende y no sorprende porque, como bien has dicho tú, están solventando esas deudas que tienen para con las grandes empresas, inmobiliarias, bancos, etcétera. Hay como 2 vías de intervención por parte de las instituciones en este fin de ciclo de legislatura. Las habéis comentado un poco. Por un lado, el tema de los lanzamientos, el aumento de los desahucios que estaban algunos a la espera y cuyo lanzamiento se ha acelerado. Y por otro lado, la parte, digamos, más eminentemente represiva, que tiene que ver con las detenciones de personas que participan de la lucha por la vivienda. Hemos escuchado este audio de Distrito 14, pero también se han efectuado detenciones en desahucios. Sí, bueno, en este caso que comentas de Distrito 14, además se ve muy claro cómo la represión era totalmente innecesaria, porque tú puedes citar a la gente con una carta y decir te tienes que presentar en el juzgado para declarar. O sea, que todo el despliegue de mandar a los antidisturbios a tu casa a las 6 de la mañana, yo pienso que tiene también una intención de, bueno, pues de crear alarma dentro del propio bloque, de que la propia familia se medio traume, de que todo el bloque de donde vive se entere, de que toda la calle se corte, de que como de causar más miedo del que el Estado podría causar simplemente pues mandando una carta y diciendo preséntate aquí tal día que queremos tomarte declaración. Eso está contemplado en la ley. Y efectivamente se está deteniendo a gente en desahucio, pues porque sí, porque llega un momento en el que la policía tira de calentón y te lleva para adentro. Pues concretamente en mi barrio, en Tetuán, hay una mujer que no ha sido detenida, pero le están acusando de atacar a 3 policías y de haber causado daño de 30 días a una policía. Y esta mujer no fue detenida y se ha presentado a lo que era un delito, un juicio de faltas, y al final la cosa se está complicando y lo están llevando por vía de delito, como a nivel penal, pero algo muy grave. Y esto tiene, para nuestra forma de ver, tiene que ver con alguien que está muy activo, muy implicado, pues que reciba un golpe severo y que el resto del movimiento se lo piense 2 veces, ¿no? Sí, sobre todo también, o sea, la forma que se están dando las ejecuciones, como tú bien has dicho, bueno, simplemente el hecho de que ha sucedido con Distrito 14, ¿no?, de ir a su casa como una verdadera caza de brujas, ¿no? Bueno, o sea, con la Cava pues sucedió igual y la manera en la que se ejecutó el desahucio, el desalojo fue claramente para asustar, para meter miedo, y realmente lo que sorprende es esa actitud desafiante de risas, ¿no?, que por lo menos pudimos ver el día del desalojo, cuando 46 personas, 46, bueno, 21 familias y 46 personas estaban quedando en la calle, la actitud desafiante de la policía era vergonzosa, ¿no? Riéndose, y ya parece que es una manera extendida, por lo menos en los desahucios, en los últimos desahucios que yo he oído, es verdaderamente vergonzoso. Después de que se derribara Ofelia Nieto, hubo distintas expresiones de solidaridad y una de ellas fue la que organizó la Oficina de Vivienda de Madrid haciendo un scratch a Ana Botella en el Colegio de Ingenieros. Hemos podido saber que algunas de las personas que estuvieron detenidas en Moratalaz, miembros de Distrito 14, contaron que la policía les había amenazado con que los siguientes iban a ser aquellos que participaron del scratch contra Ana Botella. O sea que efectivamente se trata esa fanfarronería y esa actitud chulesca de un momento generalizado, de una actitud generalizada, ¿no? Acabamos de oír Hard Times de Baby Huey y, como bien dice la canción, estamos viviendo tiempos duros, como hemos estado hablando con los compañeros y las compañeras. Y ahora querríamos sumergirnos un poco más en los proyectos. Vamos a empezar con el proyecto de La Cava, que pertenece a la obra social, que ya tuvimos aquí a uno de los proyectos entrevistándoles. Pues, ¿podríais contarnos un poco el proyecto, en qué se basa y qué es lo que ha sucedido con él? Bueno, pues la Cava, como bien dices, pertenece al proyecto de obra social que llevó a cabo pues, la Asamblea de Vivienda Centro, que era una asamblea que estaba compuesta por gente dedicada a la lucha por la vivienda de los barrios de Lavapiés, Asturias y Malasaña. Bueno, pues las personas que iban a vivir ahí estuvieron haciendo un trabajo previo, ¿no? Haciendo talleres para integrarse, conocerse, ¿no? Porque digamos que el fin último iba a ser, pues eso, compartir un espacio que finalmente pues fue Toledo 89, espacio que fue recuperado de las manos de Promociones Calvin SL, una inmobiliaria bastante tiburonesca, ¿no? que especula muchísimo, o sea, con un capital creo que de 11 millones de euros, una cantidad desorbitada. Y bueno, este edificio se recupera el 11 de mayo del año pasado, de 2014. Y bueno, en este edificio pues vivieron 46 personas, casi muchísimas de ellas familias con hijos, mucha gente con problemas pues de papeles. Digamos un espectro de la sociedad para la cual pues el Estado no le interesa, ¿no? O dar cabida, ¿no? Entonces, pues bueno, al margen de eso, pues digamos que este proyecto nace bajo los pilares del apoyo mutuo, ¿no? Y bueno, estuvimos funcionando. Se intentaron hacer varios proyectos, como por ejemplo un proyecto de hacer una suerte de centro vecinal en el garaje de la cava, aunque al final se quedó un poco colgado. Pero bueno, se dieron fiestas, o sea, fue un espacio también de participación, aunque puntual, también de la Asamblea de Asturias Letras y de otros, bueno, colectivos o gente que le pareció oportuno emplear ese espacio. Y bueno, o sea, aunque bien es cierto que el proyecto de obra social tiene como fin último conseguir unos alquileres sociales para esas familias, esas personas, sí que es cierto que no nos dio tiempo a entrar en contacto con la propiedad. También es cierto que en el juicio que se produjo a una de las identificadas, la propiedad dejó muy claro que no quería negociar, ¿no? Que no, lo único que quería era que esas personas se marcharan de ahí y, bueno, sin posibilidad alguna de negociación. Lo que no nos esperábamos para nada era que el desalojo se fuera a producir de la manera en la que se produjo, ¿no? Que fue algo bastante salvaje, en el sentido de que, bueno, o sea, si os parece os cuento un poco cómo fue. Genial. Pues, el justo, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves 12. Fue el miércoles de la semana pasada. Y bueno, yo no, o sea, no, lo que pasó fue que la policía pues llamó a varias vecinas al ver que nadie le abría. Bueno, una de ellas bajó abajo al portal a abrir a la policía, y la policía le contestó diciendo: aléjate de la puerta, que ya vamos a entrar nosotros. Bueno, o sea, eso lo que pasó fue pues que cogieron una radial y tiraron la puerta abajo. Se metieron en el edificio y fueron casa por casa, o sea, rompiendo las puertas, ni siquiera llamando al timbre, cuando había niños en el edificio. Es decir, no teníamos, o sea, no había, no solamente es que no hubiera notificación previa, ¿no? Sino que la forma de entrar en el edificio fue verdaderamente un asalto al mismo, ¿no? Y bueno, pues por contar una anécdota que a mí me parece muy significativa, una de las vecinas con un niño pues fue identificada por la policía, y este niño, que tiene 5 años, le preguntó a un policía, ¿y usted qué está haciendo? ¿Me está sacando de mi casa? ¿Me está dejando sin casa? Y el policía lo que le dijo, ese no es mi problema, ¿no? Este es problema de tu madre. O sea, quiero decir que fue unos términos de violencia, de salvajismo, gente que está enferma. O sea, y en este edificio no solamente viven familias, sino también viven dos personas mayores de 70 años, 13 niños, de los cuales dos tienen enfermedades crónicas graves, en fin, una enferma de cáncer y una persona que está esperando un trasplante de corazón, y que fueron literalmente expulsados de sus casas. La policía comenzó a registrar todo el edificio y posteriormente pudieron entrar a coger pertenencias mínimas, es decir, lo que daba tiempo en 5 minutos. Solamente se podía, o sea, estuvimos intentando que la policía dejara entrar a otra serie de personas, también para ayudar con los enseres, etcétera, pero la policía solamente dejaba entrar a aquellas personas que se identificaran como moradores del edificio. Con lo cual fue, a mi modo de ver, también una verdadera caza de brujas, ¿no? De, bueno, no hemos conseguido identificar persona por persona, vamos a irrumpir salvajemente en este edificio, a identificar a personas pues, con problemas de papeles, con enfermedades, o sea, niños, bueno, de una manera pues, atroz. Y luego, pues algunas vecinas no pudieron entrar. Es decir, algunas vecinas no pudimos localizarlas y se enteraron posteriormente. De hecho, hay una foto que está, bueno, que está en internet, ¿no? Que es de uno de los niños que llega justo del colegio, ¿no? Y que va a casa y que veo que toda la calle Toledo está llena de lecheras, ¿no? Y es bastante penoso, ¿no? que se gasten tantísimo dinero en un dispositivo policial tan grande como para cortar toda la calle Toledo, tratándonos de verdaderos delincuentes, y luego no haya dinero, ¿no? para ayudas sociales para gente enferma, gente con niños, familias, etcétera. Entonces, pues bueno, algunas personas ni siquiera pudieron entrar, como os he comentado antes, ni siquiera pudieron entrar a coger lo básico, es decir, tienen ahí todos sus papeles. Además, no sé, son personas que tienen una vulnerabilidad precisamente porque no tienen esos papeles o porque tienen niños a su cargo que tienen que tomar medicinas y no han podido ir a coger sus medicinas. Y bueno, o sea, vaya, la policía no les dejó entrar. A día de hoy estas personas siguen sin poder haber recuperado sus cosas. Se ha hecho un escrito judicial para poder recogerlas y se ha rechazado. Es decir, el general, el que simplemente pide que los moradores, sin especificar, es decir, sin identificar a esas personas, pide que los moradores puedan recoger sus enseres, ha sido denegado por la juez. Entonces, ahora lo que hemos hecho es otro escrito en el que persona por persona se ha identificado con todo lo que esto supone de agravante para poder coger lo único que tienen, ¿no? Lo único que bueno, o sea, no solamente es la ropa, sino, no sé, comida que sea... Que está podrida, ¿no? Que se ha echado a perder, en fin, no sé, es todo lo que tienen, al fin y al cabo. Nosotros tuvimos la oportunidad, seguro que algunas de las personas que nos escucháis también, de consultar o ver las imágenes de las horas siguientes al desahucio, cuando la gente que vivía en la cava pues, fue acogida por el solar de la Cebada, un espacio vecinal en el barrio de La Latina, y eran imágenes que sin duda nos evocaban tiempos pasados o lugares remotos también. Algunos no se podrían creer que una imagen de semejantes características no fuera un campo de refugiados en algún lugar de Oriente Próximo, sino que fuera Madrid en el 2015, en marzo del 2015 para ser exactos. Y la siguiente pregunta que quería hacerte es qué ha pasado con toda esa gente, si esa gente que vivía en la cava ha podido ser reubicada, ¿dónde están ahora? Pues bueno, en la concentración que hicimos a las 7 de la tarde, justo ese día del desalojo, se gritaba una cosa que a mí me parece importantísima, que se gritaba pues ante su miseria nuestra solidaridad. Y gracias precisamente a la solidaridad de otros colectivos de vivienda, pues el grueso de estas vecinas se han podido ir, algunas han sido realojadas en la Dignidad de Móstoles, otra obra social, liberada creo que no mucho después de la Cava. También en la obra social Cadete, y bueno, y otras personas pues también en distintos colectivos han sido, bueno, han dado cabida a estas personas. Otras personas están, digamos, emigrando de sofá en sofá, y verdaderamente es una situación bastante sangrante. Pues está claro que ellos socializan el miedo y nosotros la solidaridad. Os dejamos con un tema de un grupo de aquí de Madrid que se llama Root Pride, Golden Feats, que tiene una frase que dice Scars in your face, scars in your soul. Cicatrices en tu cara, cicatrices en tu alma. Cabezas de tormenta. Cada 15 días, llueva o no llueva, Rayos y Truenos desde las entrañas de Madrid. El siguiente proyecto que nos acompaña hoy en el estudio de Cabezas de Tormenta, como os adelantábamos al principio del programa, soy Ofelia Nieto 29, en el barrio de Tetuán, un barrio del norte de Madrid. Alguna vez os hemos comentado la lucha que se llevó a cabo desde esta vivienda, porque para mucha gente pues tiene un valor especialmente simbólico dentro de lo que ha sido la trayectoria de lucha en el ámbito de la vivienda aquí en Madrid. Pues como hemos hecho con la cava, quizá lo primero es preguntaros qué es lo que pasa con Ofelia Nieto 29 y cuál es el proceso de lucha que se desarrolla. Pues voy a intentar resumir porque es una historia muy larga, es una historia de 50 años. Esto es una vivienda más, una casa baja como las que ha habido muchas en Tetuán, las están quitando de en medio todas las que pueden. Y bueno, pues es una casa que se construyó a finales de los años 50, se construyó como se construían las casas hace 50 años, pues se construyó hace más de 50, pues con métodos más manuales, el abuelito de la familia junto con otra gente la levantaron con sus manos, es una casa que es, al principio sirvió para albergar a un matrimonio, abajo tenía unos talleres, conforme la familia fue creciendo, llegaron a ser hasta 9 personas, entre abuelos, hijas, los maridos de esas hijas y sus respectivos hijos e hijas, pues hay 3 viviendas, había 3 viviendas ubicadas en este edificio de Ofelia Nieto 29, que tenía 2 alturas, es una vivienda que estaba pagada. Y en algún momento ya del siglo XXI, el ayuntamiento hace una reforma de la zona. Claro, tenemos que pensar que Ofelia Nieto era el final de Madrid hace 50 años. Y con lo que crece la ciudad y demás, se convierte en una zona así, bueno, como gentrificable, ¿no? Así que es una zona que puede ser importante y que puede subir el nivel de vida. Y de repente un edificio de 2 alturas en el que solamente viven 3 familias humildes, pues no conviene. Hay una reforma de la zona. Y esa reforma incluye la ampliación de una acera y la ampliación de esa acera en el tramo que pasa justo al ladito de Ofelia Nieto 29, pues la casa se interpone en la ampliación de esa acera. Claro, se interpone, pero la casa existía antes, existía 50 años antes. Y en realidad esta es la excusa para quitarse de en medio una vivienda que el ayuntamiento lleva 10 años intentando expropiar. Como todos sabemos, las expropiaciones, que siempre es algo dramático, pues se tienen que hacer para un bien común, ¿no? Que tienen que hacerse con un interés público. En este caso no es así. La vivienda, la intención, el suelo, el solar que quedaría, la intención es venderla a manos privadas y además conecta con otros solares que ya fueron expropiados en el pasado, con lo cual se podría hacer un edificio grandote del cual el espacio más importante es precisamente Ofelia Nieto 29 porque hace esquina y podría levantar más altura a todo el conjunto. Entonces, con esta excusa de los 6 metros cuadrados, quieren echar, han estado peleando el ayuntamiento con sus artimañas para echar a esta familia de 9 personas a la calle, metiéndoles en un auténtico laberinto burocrático en el que han agotado todos los recursos, han intentado pues demostrar que no podía ser constitucional que echaran a una familia expropiándola si el interés era privado. Pues el primer intento de desalojo fue en el año 2012, lo paró la abogada, pero aún así un mes después, un poco de estranje, vino la policía, intentó echar a la familia y después de eso la familia acudió al grupo de vivienda de Tetuán. Y ahí pues empezó nuestro contacto con ellos y también el contacto de una familia que, un caso un poco particular, porque es una familia que tiene su casa pagada y de repente pues hay un intercambio entre desahucios de alquiler, desahucios de hipoteca, desahucios de ocupación. En el grupo de vivienda de Tetuán hay un montón de casos y de repente esta familia conoce toda una realidad que hasta ahora no conocía. Y la verdad es que se implica tanto y participa tanto en todos los casos que la gente le coge un montón de cariño porque son peñas súper majas y después de eso hay una segunda acometida del ayuntamiento en 2013, en el mes de agosto, aprovechando que mucha gente así no está intenta desalojar a las bravas, tiene como 20 días para ejecutar el derribo y bueno, hay una afluencia masiva de gente que se solidariza con el asunto, bueno, y que en ese momento estaba en Madrid y no se había ido de vacaciones y se consigue con permanencias permanente, se consigue que agote el plazo del ayuntamiento de derribo y no lo consiga. Incluso un día, ya con la excavadora preparada y todo, había tanta gente cortando la calle y que no pudieron. Y esto fue en 2013, que fue lo que provocó también como una especie de boom del tema de Ofelia Nieto y mucho aprecio, mucho cariño, gente que vino de muchas partes del Estado, incluso del extranjero. Un documental maravilloso que se llama 6 metros cuadrados de Hugo Atman y Christophe Leti, como que son que explican muy bien por qué esto es un atropello. Y así ha estado el tema, intentando agotar los últimos recursos hasta hace muy poquito. Y como comentabais antes, pues a 70 días del cambio de gobierno, 60 días del cambio de gobierno aquí en Madrid, pues el ayuntamiento ha dado un paso adelante sin comunicar a la familia que iba a efectuar un derribo, pues echando abajo una casa con toda la gente dentro, con todas sus casas dentro, con todas sus cosas dentro. Pues bueno. Una mañana así cualquiera aparece la excavadora enfrente de tu casa, ¿no? Y sin más, ¿y cuál es la reacción de la gente que vive en Ofelia Nieto? ¿Qué pasa esa mañana? Pues todo fue por sorpresa. Porque, bueno, la noche anterior a la familia les llegó una llamada anónima diciendo que el día siguiente les iban a desalojar. Entonces nos lo dijeron a la gente pues, de la asamblea y tal, y estábamos todos un poco anonadados, un poco de esto no nos lo creemos, pues vamos a ir a apoyar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana para estar ahí en ese momento por si pasa algo, pero no va a pasar nada porque qué raro es esto, ¿no? Y bueno, pues fue el día 27 de febrero y unas cuantas sí que nos metimos en la casa con la familia. Y dentro de la casa pues estábamos los dos abuelos, que son personas de más de 85 años. Estaba una cría de 8 años, las dos hermanas y, bueno, y los maridos y gente que fuimos a apoyar, igual en 15 personas en total. Bueno, pues el caso es que llega la policía y pues las dos hijas con los maridos, bueno, estaba también el hijo, perdón, pues salieron a mediar con la policía a ver qué pasaba, ¿no? Y pues eso, de repente estaba la calle con 8 lecheras y ahí fue pues desde dentro empezar a llamar a gente, a moverlo, a difundirlo. Pero bueno, todavía estamos un poco con la esperanza de se van a ir porque esto es muy raro, esto no nos lo creemos todavía, ¿no? Entonces, pues cuando ya vemos que, pues y no sé cuánto tiempo pasaría, una hora así de estar con la policía que enséñame los papeles, espérate a que venga la abogada, espérate a no sé qué, pues bueno, al final se ve que sí que tienen notificación de entrada, pero y eso, y que no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces las dos hijas estaban fuera y nosotros, pues eso, ya empezaron a intentar a meterse. Y la primera forma de intentar meterse en la casa fue con un ariete. A todo esto las dos hijas estaban diciendo, está mi hija y mis padres de 85 años dentro, por favor, dejarles salir. Y todo con una tensión, pues ya os podéis imaginar cómo se estaba, ¿no? Entonces empezaron a dar golpes muy fuertes con un ariete en la puerta del garaje. No pudieron entrar y intentaron, bueno, se pusieron a romper un muro de carga de la casa. Nosotros dentro flipando, diciendo, no, vosotros tenéis que, o sea, la policía tiene que velar por la integridad de las personas que estamos dentro. O sea, si aquí si tenéis un muro de carga y se cae la casa, aquí la palmamos todos. Y por ahí no siguieron, no pudieron, no sé por qué. Y el caso es que al ratito entraron con una excavadora directamente por la puerta del garaje, que era una puerta típica puerta de garaje metálica, pues cogieron con la pala de la excavadora y la metieron y la sacaron. Y todo esto, o sea, yo desde las experiencias, situaciones más violentas que he vivido, ¿no? Que como que, bueno, como que no te esperas esto y es todo como muy... Y entonces sacan la puerta y se meten mogollón de maderos diciendo ¡al suelo, al suelo, al suelo! Y abajo estábamos el señor de 85 años, la niña que presenció todo y otros cuantos que estábamos ahí apoyando, ¿no? Pues entran con una violencia que se te va a la olla y empujan al señor contra el coche que estaba aparcado en el garaje y de muy malas maneras, ¿no? A un compañero que salía con las bicis también le cogieron y ya le detuvieron y ya pues se van para la parte de arriba, ¿no? Y en la parte de arriba, en la azotea, pues ahí, bueno, nos sacaron a todos los que estábamos ahí abajo y las personas que estaban en la azotea, a 5 de ellas más les detuvieron. En total hubo 6 detenidos. Y a estas personas les detienen. Se las llevan a la comisaría y mientras tanto otras cuantas personas solidarias se aferraron a la excavadora. Y entonces ahí también pues hubo un tiempo en el que estuvieron intentando quitar de la excavadora a las personas que estaban ahí, un chico se mareó y se cayó y bueno, muchas personas solidarias no quitándose de la excavadora, ¿no? Y claro, conforme fue avanzando la mañana también fue llegando gente, claro, que a primeras horas no había estado, ¿no? Claro, es que lo hicieron muy a propósito, porque si estos saben que si les notifican a la familia, aunque sea con 2 días de antelación, la casa se llena de gente y no lo pueden derribar. O sea, lo hicieron muy a conciencia de cómo iba a ser, ¿no? O sea, si ya en una hora había cientos de personas, o sea, no sé cuántas, pero había muchísima gente fuera apoyando, pues como que sí que lo hicieron a propósito. Y luego a las personas de la excavadora, no sé cuántos detuvieron. Seis detenidos más ahí en la excavadora. Y bueno, esto pues es... Bueno, y a eso se llevan a los detenidos y derriban la casa. Que eso sí que no tienen ningún tipo de permiso. Ha sido totalmente ilegal. Y dentro del derribo hay como muchas cosas que son ilegales de por sí. No puedes tirar unas láminas de uralita que tienen amianto y que es súper cancerígeno para el ambiente, para las personas que lo respiran y el ambiente que se quedan. Hubo como muchas cosas que son ilegales. Entonces, pues bueno, ahora lo que queda es empezar un proceso de apoyo a los detenidos y de apoyo a la familia y de denunciar de todo esto como se ha hecho, ¿no? Ese mismo fin de semana se convocó también una jornada de reconstrucción. ¿Nos contáis qué tal salió y cómo fue y en qué consistió y tal? Bueno, pues hubo un evento ese fin de semana por la mañana, un poco inspirados por el tema de Cambies, de decir, bueno, pues han echado abajo el edificio, pues mientras sea, ahora que es un solar, pues vamos a aprovechar y vamos a intentar darle uso. Fue algo bastante emotivo, la gente estaba muy tocada, por supuesto la familia está rota, porque mientras está en pie tu casa, tú estás en pie y cuando la tiran, pues claro, te tambaleas un poco, ¿no? La presencia de la policía fue permanente. En principio la gente pudo concentrarse dentro del solar, pues hubo gente que estuvo pintando las paredes que ahora han quedado al descubierto, se hizo una pequeña comida, se hicieron algunas construcciones así más simbólicas, pero sobre todo era la excusa para decir, han tirado el edificio, pero nos vamos a seguir reuniendo, como que vamos a seguir tirando de la hebra, incluso aunque ya no quede Ofelia Nieto 29 como casa. Y de hecho de ahí surge una campaña que se llama Culpables Ofelia, que está recién empezando, y la idea es identificar pues, quiénes son los que están detrás y que los que tienen interés en este espacio, en venderlo a manos privadas. Y el primer pasito de esa campaña de Culpables Ofelia fue el scratch a la alcaldesa el pasado lunes, en la Escuela de Ingenieros o en el Colegio de Ingenieros, no recuerdo bien, en el que unas compañeras le señalaron como culpable tanto de desalojar ilegalmente, desalojar sin notificar a la familia Gracia González, como también desalojar de esa manera que ha causado, bueno, pues, que no ha seguido ningún protocolo en el tema del amianto y la uralita y que parece que ha provocado daños al edificio de al lado, que es algo parece bastante frecuente. Bueno, y algo que me parecía importante decir, que a mí me parece muy admirable, está la familia de Ofelia Nieto, porque el ayuntamiento les ha querido, bueno, les ha ofrecido mucho dinero, les ha ofrecido 400.000 euros que se los ha ingresado en una cuenta, y esta familia no ha, siempre ha dicho que no quiere dinero, que lo que quiere es su casa. Y bueno, que es, esta actitud a mí me parece como de admirar, sí. Pues también nos podéis contar un poco esa lucha, lo que hace es como crear pues un movimiento más fuerte a través de las redes que se van creando a partir de la defensa de esos hogares, ¿no? Entonces, tanto en Ofelia Nieto como en La Cava, si nos podéis contar un poco. Hombre, yo lo que puedo contar es que al final familias que vienen de darse contra una pared intentando solucionar su caso solas, cuando llegan a un grupo de vivienda, que no somos expertos, por ejemplo, en el grupo de Tetuán ni siquiera hay alguien que sea abogado o abogada, somos gente del barrio, algunos pues más familiarizados con este tema y otros menos, y que la gente cuando llega entiende que la gente que tiene delante, toda la gente, 40, 50 personas que estamos en una reunión, van a ser los que paren su desahucio, así de claro, antes o el mismo día, pues eso a la gente le genera como un subidón, una implicación. A veces hay familias que, claro, participan tanto en otros casos que se lo saben de memoria y no son su caso, pero conocen los casos de toda la gente que tienen delante. Pues ahí se crea un vínculo que es extraordinario, que es maravilloso. Y en general, pues la gente se queda e incluso a veces solucionan su problema de vivienda y allí continúan apoyando. Pues es hermoso, la verdad. Sí, bueno, un poco como, o sea, subrayar, o sea, que al margen de ese empoderamiento colectivo, ¿no? Pues también hay, o sea, es una, quiero decir, la lucha específica que llevan estas personas por sus casos se engloba dentro de una lucha más grande, ¿no? Y no solamente es el colectivo de La Cava, ¿no? Sino, pues como os he comentado antes, pues otros colectivos, ¿no? Que se han solidarizado inmediatamente con La Cava. Y que sin ellos, pues estas personas a día de hoy no tendrían ninguna alternativa habitacional, ¿no? Por mucho que se haya señalado en la prensa que estas personas habían rechazado ayudas sociales, cosa que es completamente falsa y además vergonzosa. Como estamos hablando un poco de una coyuntura muy concreta en Madrid, algo que está pasando, pues que es ese movimiento de vivienda en el punto de mira de distintas instituciones en esta ciudad sin corazón, quizá queréis reflejar otros desahucios que se han producido en estas últimas semanas, porque no son pocos y no son pocos los que se han producido tampoco de una manera especialmente violenta y complicada. Bueno, como hemos dicho antes, en los últimos dos meses ha habido bastantes desalojos así con violencia y con mucha tensión. Yo, sobre todo, puedo hablar de los que conozco más, que son los de mi barrio. El caso de Jessica es pues una señora, una mujer con su compañero y con sus dos niños, que ya fue desahuciada una vez, estuvo 15 días viviendo en un parque y finalmente ocupó una vivienda para continuar viviendo y fue desalojada pues de una forma bastante cruel, en la que además la policía hizo lesiones a la gente, a los activistas que estaban allí, torceduras de muñeca, como cosas un poco pues, de sadismo policial. El caso de Humberto, que es un hombre que ha sido estafado por un estafador que se llama Antonio Arroyo Arroyo, que además ha estafado a media comunidad de Madrid, y se estaba solicitando que se paralizara el desahucio, al menos hasta que se aclarase el tema del estafador, y finalmente se llevó a cabo, y además la policía pues se paró en primera instancia, y en la segunda pues la policía incluso chuleó y se rió y como que hizo bromas con ese hecho. El caso de Benaísa, que es otro que hemos hablado, bueno, que como la compañera comentaba antes, es un desahucio en primera instancia, que generalmente hasta ahora yo diría que se han parado todos, porque es muy fácil parar el primer desahucio, pero la policía vino equipada para efectuar un desahucio como si fuera el tercero o el cuarto intento, y finalmente lo consiguieron. Y bueno, pues este caso de Ofelia Nieto 29 también, ¿no? Ha sido... En general está habiendo como mucho ataque a la prensa que viene a inmortalizar ese momento. Y antes también la compañera contaba cómo ha sido denunciado en fotografías, pues la policía riéndose, pues una de las periodistas que ha tomado estas fotografías tiene un juicio el día 8 de abril por esto, precisamente, por sacar una foto a la policía riéndose. ¡Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio! Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada, nada, nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Escucha Radio Cabezas de Tormenta en www.cabezasdetormenta.org. El tiempo de nuestro programa de Cabezas de Tormenta va llegando a su fin y bueno, pues nos gustaría que pusierais finalmente algo sobre la mesa que os apetezca comentar, que no haya salido a lo largo de esta conversación que hemos tenido. Pues nada, yo quería comentar que este próximo domingo 15 de marzo va a haber a las 12:30 pues una serie de conciertos de apoyo a cargo de los Cantamañanas en el campo de la Cebada y en este, o sea, este parte de ese dinero que se recaude va a ir no solamente para las costas judiciales sino también para lo básico de estas vecinas de la Cava que no tienen nada, ¿no? Y que gracias pues a bancos de alimentos, a como he contado antes gracias a la Dignidad, Cadete, etcétera, y otras personas solidarias que se están moviendo, tienen ropa y tienen alimentos, pero por ejemplo, el hecho de estar en Móstoles, ¿no? Y que los niños estén escolarizados aquí supone un problema y un gasto de transporte que no es nada asequible para el bolsillo de estas personas, que no tienen nada. Entonces se va a hacer una recaudación y ese dinero pues se destinará a eso, a bonos de transporte y creo que no dará mucho más para las costas legales, así que tendremos que hacer futuros eventos, que espero que estéis todas allí. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición número 88. No queríamos despedirnos sin hacer mención de una convocatoria que sacan para adelante la gente de Moratalaz para el fin de semana que viene. Aquellos que ibais en Madrid el 22 de marzo tenéis que estar en el metro Pavones a las 12:30 porque el colectivo pues que ha sufrido estas detenciones que comentábamos al principio del programa, Distrito 14, ya llevaba un tiempo contemplando una convocatoria, una manifestación por su barrio contra la represión. Esta vez más que nunca hay que pisar con fuerza el asfalto de Madrid y acudir para una vez más plantar cara y decir las cosas claras. Así que desde estos humildes micrófonos os animamos a que estéis por allí. Muchas gracias por haber venido y ante su miseria y su violencia, nuestra solidaridad. Dejamos con un tema de bueno, uno de los últimos hitos del soul, Benjamin Clementine, que tiene esta canción preciosa sobre otra ciudad que no tiene corazón, que es Londres, que esta no es la única ciudad jodida del mundo, ni mucho menos, ni en la que pasan este tipo de cosas. Ojalá fuera así, pero no es verdad. Como ha dicho la compañera, muchas gracias por estar con nosotros y salud y fuerza. Now I see sits in the back of this grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, woke out the door with her. See everyone dressed in black, the classes seem too far to fetch. She said, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying to do

Jonathan should be leader. The beat difference? The beat has things I did 20 years ago.